siempre. Capricho de luna. Qué hermoso es saber cuánto me quieres, amanecer contigo y que me beses. Eres locura, pasión que me enloquece, en cada noche de sábanas ardientes. Te entregas toda desnuda hacia mí, para que yo te haga sentir mujer. Es por este amor que tengo junto a ti, que me hace sentir que eres toda para mí. Es por este amor que tengo junto a ti, que me hace sentir que eres toda para mí. ¡Suena tu cumbia, Claudito! Hermoso es saber cuánto me quieres, amanecer contigo y que me beses. Eres locura, pasión que me enloquece, en cada noche de sábanas ardientes. Te entregas toda desnuda hacia mí, para que yo te haga sentir.